Esto es un mundo mejor. Esto es un mundo mejor. Por Alfa 97.7 FM. Todos los miércoles a las 3 y media. Todos los miércoles a las 3 y media. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Lidia Marina Viveros Dolores. Así es, me presento. Mi nombre es Yuneli Viveros González, soy la locutora 2. Vamos a tener varios invitados en el tema del bullying. Quédense hasta el final. Algunas formas de bullying son sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que México es una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que son los que descienden de la población que habitan en el territorio actual del país al iniciar la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Cuando en una sociedad se valora la pluralidad de los lenguajes, formas de vivir, creencias, creatividad y otras expresiones de la diversidad, además de que se establecen relaciones equitativas, igualitarias, justas entre personas, grupos, tienen el diálogo intercultural. Desaparecen las guerras cuando estás vos. Bueno, de invitado tenemos a Naomi Sosa, que fue víctima del bullying escolar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabemos que usted ha sufrido bullying a lo largo de su vida. Sí, así es. Yo sufrí en la primaria bullying físico y mentalmente. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? Bueno, fue algo espantoso, pero gracias a algunas terapias y apoyo pude superarlo. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. De nada y hasta luego. Estás escuchando Un Mundo Mejor por Alfa 97.7 FM. Ahora tendremos una pequeña cápsula con mi compañera Aranza Piña. Según la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, es indispensable que entre las personas y grupos de distintas culturas exista voluntad para interactuar y convivir armónicamente. Reconocer la pluralidad es el primer paso para hacer una nación intercultural en la que todas las personas y las culturas logren convivir de manera armónica, cumpliendo respecto a la diversidad y el derecho a la diferencia. Bueno, nos mandaron un caso en las redes sociales sobre Ali Roxon, que fue víctima del bullying. Recuerden seguirnos en Un Mundo Mejor @ escríbanos. En noviembre del 2013, la persona encargada de una cafetería le negó la entrada a Ali Roxos, estudiante de doctorado de Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, porque pensó que Ali quería vender algún producto. Ella pertenece al pueblo maya quiché de Guatemala y viste siempre con ropa tradicional. Bueno, espero se haya solucionado y no... Bueno, no vuelvo a pasar otra vez. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Seguiremos combatiendo el bullying. Si usted ha sido víctima de este, los invitamos a que se comunique con nosotros. La próxima semana tendremos más cápsulas y otros invitados. Les recordamos que puedan escucharnos en nuestros programas en nuestra página de internet unmundomejor.com.mx. Si tiene algún comentario, háganos saber en nuestras redes sociales. Ten una buena tarde. Nos encontraremos en la siguiente emisión desde Zumpango, Estado de México. Esto fue todo en Un Mundo Mejor. Acompáñenos en otra emisión. Recuerden, todos los miércoles a las 2:30 por 97.7 FM. No hay razas entre humanos. Esto fue todo en Un Mundo Mejor por Alfa 97.7. Los esperamos el próximo miércoles a las 3:30.